Se efectuó el día 10 el mitin de militares del Ministerio de Seguridad del Pueblo en apoyo a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Estuvieron presentes Choi Bu-il, ministro de dicho organismo central, Kang Pirun, jefe de la Dirección Política del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea, los funcionarios, miembros uniformados y empleados de las demás unidades de seguridad del pueblo. Tras darse lectura a la declaración del gobierno, hubo intervenciones. Los oradores señalaron como sigue. La resolución de sanción inventada por la iniciativa de Norteamérica y el voto de los cobardes indecisos no pasa de ser un esfuerzo agónico de los asustados por la posesión de nuestra república, convertida en potencia nuclear del Chuche, potencia militar de talla mundial. Si Estados Unidos, enloquecido por la ilusión anacrónica, persigue las aventuras militares, las sanciones y las presiones extremadas, se le tocará una derrota vergonzosa y final. Puesto que los norteamericanos nos provocan en todas las esferas de la política, la economía y el asunto militar, los militares y civiles de Corea responderán a la sanción con la represalia y a la confrontación con la resistencia justa a muerte. Aplastaremos implacablemente a los provocadores que actúan como locos para estrangular la patria socialista. Y de este modo cumpliremos con la misión y el deber del Ejército de Seguridad Interior del Comandante Supremo, colectivo de golpe despiadado.